En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta hasta las 2 y en redifusión hasta las 3 de la tarde de este lunes 16 de abril de 2018. Buenas tardes. Desde aquí felicitar lo primero al Club Voleibol Elche por su merecidísimo ascenso a la Superliga 1, a la élite del vóley femenino español. Ayer venció por 0-3 en Lugo y ya son jugadoras de la máxima categoría. Y el Elche Club de Fútbol mereció mucho más contra el líder. Los de Pacheta hicieron un gran partido, pero tuvieron que conformarse con empate a cero. Los ilicitanos buscaron siempre la victoria y acumularon muchas ocasiones de gol, pero falló la puntería. El colegiado del partido dejó de pitar un claro penalti cometido sobre Josan. Lo positivo, la imagen cada vez más sólida de equipo compacto y competitivo. Lleva 3 partidos sin encajar gol. Neider estuvo nuevamente imperial. El Mallorca, que se dedicó a perder tiempo, no tiró a puerta. Lo malo, no haber ganado en el Martínez Valero al primero y al segundo, con los que ha empatado. Y la lesión de Edu Albacar, mañana se le realizará una resonancia magnética, pero todo parece indicar que tiene una rotura fibrilar importante. Podría estar un mes parado. Con el partido disputado ayer, Juan Francisco Martínez Modesto, el cañonero de Vera, Nino, es ya el jugador de la historia del club que más partidos ha disputado con la camiseta del Elche, superando a otra leyenda viva, Kirán. El primer puesto ya se deja por imposible, sin embargo el playoff está muy cerca. Son ya 7 los puntos de ventaja con el quinto clasificado, a falta de 4 partidos por jugarse. Bueno, pues analizaremos en este lunes de tertulia lo que sucedió en el día de ayer. También lo haremos esta noche en A Todo Gol con todas las jugadas, entre ellas ese polémico penalti no pitado que es de libro. Ya lo veíamos ayer en la primera toma de nuestros propios ojos, pero es que con las imágenes y las repeticiones se ve mucho más claro. Pero en fin, esto es lo que hay. A veces uno no entiende cómo el entrenador visitante puede decir lo que dijo, tomando por tontos a todos los que allí lo vieron, de que lo había visto en las imágenes y que no solo no era penalti, sino que era segunda amarilla para Josan. Hay que tener la cara como el cemento armado. Pero bueno, cada uno está claro que tiene su visión de las cosas, aunque muchas veces haces el ridículo con ese tipo de visiones. Yo entiendo que puedas decir, pues o no lo he visto, o mi jugador me ha dicho, o a mí me parece que... Pero vengo de ver las imágenes. Y es que las imágenes son tan claras que no hay discusión ninguna, por mucho que sea del Mallorca. Es más, los compañeros de Mallorca, jugadores del Mallorca como José Ángel, y periódicos como Diario de Mallorca reflejaban penalti claro y el Mallorca salió vivo. Esa es otra, decir que el partido fue muy igualado y que el resultado es justo. Esto se ve que los otros 7.100 y pico que estábamos allí vimos otro partido. ¡Arrancamos! Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida.

aquí seguimos en directo. Vamos a abrir ya micrófonos. Abrimos tertulia de este lunes 16 de abril. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que más he oído en las últimas 24 horas es una pena. Una pena lo de ayer. Sí, la verdad es que partido muy bueno del Elche. Sí que es cierto que al final se nos quedó corto ese empate, ¿no? Por los méritos que hizo el Elche, pero bueno, al final yo con lo que me quedo, Paco, es con las sensaciones, frase o palabra muy usada este año, pero a mí la verdad es que el Elche me gustó mucho, quitando esos 10-15 primeros minutos que el Mallorca salió apretando, pero vi un Elche muy bien plantado, me gustó mucho la seguridad defensiva que ha adquirido desde la llegada de Pacheta. Bueno, hay un futbolista que destaco por encima, aparte de Gonzalo Verdú, que lo llega haciendo durante el torneo, que es Neider. La verdad es que está en un estado de forma espectacular. Y en general, pues como bien dices, es una lástima porque Mallorca, con toda la trayectoria que iba este año, pues parecía otra cosa, y la verdad es que a mí no es que me decepcionara, pero sí que lo vi en una época de bajón. Lo veo un equipo que va de arriba hacia abajo, y a mí y el Elche todo lo contrario, es decir, la actitud, las ganas, la entrega, nada que reprochar. Luego una lástima, pues eso, también las decisiones arbitrales, que para mí fueron injustas. Y fíjate que al principio yo veía que incluso te lo comenté a ti, que digo, mira, no está siendo protagonista el árbitro, pues al final sí fue protagonista, y para mal, porque aparte tuvo al principio tenía un nivel muy alto para pasar con una amarilla, luego creo que conforme fue avanzando el partido lo bajó y ya era casi falta de amarilla, y la verdad es que no me gustó, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Elche, con esta línea que llevamos, es la acertada para poder meterte en el playoff, porque es cierto que con una victoria nos hubiéramos puesto más cerca del Mallorca y complicándole un poco la vida al Mallorca, pero bueno, al final lo importante es meterte en el playoff, y sobre todo es el estado en el que llega el Elche. Si llega en este estado que ha demostrado contra el Mallorca al playoff, le veo muchas opciones. Jorge. Sí, coincido con Paco. Yo creo que está el Elche en su nivel top durante de toda la temporada. Es cuando más fuerte lo veo. Hablábamos siempre de las 5 o 6 primeras jornadas de Liga, donde el Elche ahí realizó varios buenos partidos y con alguna goleada, pero los rivales no eran los mismos, no eran de la entidad de los equipos con los que está jugando ahora. Y últimamente se está viendo un Elche, pues la verdad que para mí muy muy bien plantado el terreno de juego, ¿no? La defensa es imperial, con un Neider, la verdad que está a un nivel de esta categoría, por supuesto que no. El centro del campo con Manu y Provencio de un trabajo incansable. Manu Sánchez, la verdad que un 10 para Pacheta, cómo lo ha recuperado para la causa y cómo está ejerciendo de líder en el centro del campo, siendo dominador del partido en tareas defensivas, con un buen desplazamiento de balón, un gran nivel del cordobés, la verdad. Provencio igual, en una línea de despliegue físico brutal, y luego es que en ataque tenemos un repertorio de grandes futbolistas que hacen que al final tenga que llegar el gol, si no por una banda, por la otra, por el centro, porque tenemos muy muy buenos futbolistas, ¿no? Ayer se queda Iván Sánchez en el banquillo, sales con Josa y con Collantes, que hacen para mí los dos un muy buen partido. Partes de inicio con Javi Flores y con Benja, que son muy buenos futbolistas, pero es que luego los cambios son Nino y Sori y no se notan porque son otros dos pedazos de futbolistas. Entonces, Pacheta es verdad que ha encontrado el equilibrio, ha encontrado un equipo que está apenas recibe goles, ya no es que no recibe goles, sino que no concede ocasiones. Y confía en que el gol va a llegar, ¿no? Ayer hubiera llegado si el árbitro de turno hubiera señalado para mí un clarísimo penalti que se produce sobre Josan, además de la correspondiente expulsión, porque es roja clarísima, es una ocasión manifiesta de gol. Pero ya llevaba amarilla, de todas formas. Pues con más motivo y de forma incomprensible el árbitro deja pasar la jugada cuando todo el mundo ve cómo se cruza en la trayectoria de Josan el defensa, lo tira con las piernas. Y es un penalti de libro, ¿no? Que no entiendo aún cómo no pudo ser, no lo señaló, ¿no? Luego escucho a Vicente Moreno en la rueda de prensa y me parece una rueda de prensa triste, podríamos decir, porque es que no se ajusta nada en la realidad, ¿no? Un entrenador que dice que el partido ha sido igualado y que además tiene la desfachatez de decir que ha visto la jugada polémica antes de entrar a rueda de prensa y asegura que no es penalti. e incluso se atreve a decir que debería haber visto Josa en la segunda amarilla, es para mí lamentable, ¿no? De un entrenador de la categoría de Vicente Moreno, que se atreva a decir eso, ¿no? Yo personalmente lo hubiera recordado que en la primera vuelta en el partido disputado en Mallorca es curioso que cuando llevamos 2 minutos de juego de la segunda parte, ellos marcan de penalti con un penalti más que discutible de Tecchio, que sí que le cuesta la expulsión a Tecchio, ¿no? Y juegan todos la segunda parte con un jugador más, después de un penalti riguroso que le hace ponerse 1-0, ¿no? Entonces, Vicente Moreno seguramente que esa jugada ayer la obvió, lógicamente, pero cuando le benefició aquel 17 de noviembre del año pasado, se cayó, ¿no? Entonces, me parece, por lo menos, obvia la jugada, di que no la has visto, pero encima decir que no es penalti me parece de muy, muy mala educación, ¿no? Ante una afición como la del Elche, ¿no? Un entrenador que con una trayectoria en Jerez y en Tarragona intachables, con un ascenso incluido, me parece que no puede salir a la rueda de prensa del Martínez Valero y decir ante todos los medios y la afición que el jugador se había tirado y que merecía la segunda amarilla. Es totalmente, de verdad, a mí me dejó bastante, bastante tocado esas declaraciones del míster, porque además de que faltara la verdad, esa jugada hubiera cambiado no solo el partido, sino posiblemente la clasificación. Me hubiera gustado ver a un Mallorca con los 12 puntos que quedan en juego, a 3 del Villarreal y a 4 del Elche, con la tensión que eso supone, ¿no? Pero bueno, ya no lo vamos a poder cambiar. Yo estoy totalmente contigo. Creo que me parece una tomadura de pelo de cara al aficionado, porque hay 7.100 personas que están viendo el partido, y por mucho que sean del Elche, hasta el diario de Mallorca, nada más terminar el partido, José Ángel, jugador del Mallorca, y otros compañeros de los medios nos decían: es que ha sido penalti, claro. Entonces, ¿cómo puedes salir y decir: es que acabo de ver la jugada y es segunda amarilla de Josan? Me parece una tomadura de pelo a la afición. Pero es que casi más que diga que el partido fue igualado y que el resultado es justo. Yo entiendo que puedes tener una visión parcial, pero engañar a los aficionados del Mallorca que vieron el partido por televisión, yo, chico, de verdad, a mí me extraña mucho, ¿no? Incluso llegó un poco con la chulería de no quiso contestar a la pregunta del compañero Adrián de Diario Franjiverde, que le dijo: ¿usted considera que están siendo beneficiados en las últimas jornadas? Y le puso ejemplos, datos, objetivos, ¿no? Y saltó diciendo: mira, no te voy a contestar porque eso es, vamos, no, ni me acuerdo lo que le dijo. Yo, ese, no sé si llamarlo prepotencia del líder, del entrenador líder, yo no me la esperaba de Vicente Moreno. Si es que no tiene por qué. Si vas a quedar primero igual, chicos, sé caballero, sal y di que, oye, pues el Elche tiene un buen equipo, lo ha hecho bien, el penalti, pues a mí no me lo ha parecido y punto, pero decir que acabo de verlo, es que yo creo que se lo ponemos a 100 personas y 99 te dicen que es penalti, y la otra dice: yo es que no entiendo de fútbol. Pero bueno, tú, Paco, has sido futbolista, ¿estamos equivocados nosotros o de verdad se ha pasado en esas declaraciones? Ah, es que he sido futbolista y he sido compañero de Vicente Moreno. Entonces, me extraña mucho las declaraciones. Incluso yo coincidí este año pasado, si no 5 o 6 veces en el Martínez Valero con él, no he coincidido ninguna, ¿no? Y no me cuadran las declaraciones que hay. Yo creo que el aire o la playa de Mallorca la ha sentado mal, porque no es así. O sea, yo lo conozco personalmente y no es así. Yo puedo entender que un entrenador barra para su casa, pero incluso el penalti, como pasó con el del Madrid, puedes pensar que es más dudoso, menos dudoso, y tú sales y quedas muy bien. Bueno, el penalti yo es que no lo veo muy claro, lo veo dudoso, pero asegurar que no, que lo acabas de ver, no puedes asegurarlo. Pues si el jugador no toca el balón, solo toca el cuerpo de Josan, que le tiene ganada la posición. Lo grave, Pago, es que dice que lo acaba de ver en imágenes. Sí, sí, sí. O sea, y tú te mismo te estás echando tierra sobre tu cabeza, porque tú no dices: no, yo creo que el penalti no es, pero ya lo veré en imágenes. ¿Quedas bien? Claro. Pero es que ha sido al revés. Entonces, como bien dices tú, es que el partido ha sido retransmitido para Mallorca. O sea, es que no puede engañar a la gente de Mallorca, tampoco lo ha visto. Entonces, yo creo, y como bien dices tú, yo creo que está intentando tapar las deficiencias que está mostrando ahora mismo este Mallorca. O sea, no tiene otra excusa, y eso para mí, y lo considero buen entrenador, creo que ha estado desafortunado totalmente, porque eso hace que sea mal entrenador. O sea, tapar las cosas que está sucediendo con el Mallorca, que son obvias por la trayectoria que está llevando en estos últimos partidos, taparlo con esas manifestaciones que no se ajustan a la realidad. Es que no pasa nada por reconocer las cosas. Claro. O sea, hoy te ha tocado a ti, pues mañana le tocará al otro, no pasa nada. Pero bueno, lo vamos a dejar en una anécdota triste, porque es un entrenador que creo que está haciendo una excelente campaña, aunque bueno, el equipo en los últimos tiempos se le ha venido abajo. ¿Destacáis aparte del gran partido, me imagino que la figura de Neider, que está en plan efectivamente extraordinario. ¿Destacáis alguna individualidad o os quedáis con el bloque, que es el ejército de Pacheta, no el de Pancho Villa? Yo destacaría el bloque, ¿no? Al final se ve la confianza que el entrenador les ha transmitido a los futbolistas, ¿no? El futbolista no tiene nada que ver con el equipo de hace dos meses de Josico, incluso para mí está por encima del nivel de Mir, pero también de lejos, ¿no? Pero sobre todo es por eso, ¿no? Porque el jugador cree en el mensaje, tiene la confianza del entrenador y el entrenador mantiene a todo el futbolista que sale al terreno de juego, está enchufado, ¿no? Da al máximo, va en la intensidad que le está poniendo, las ayudas, es los dos contra uno, luego a la hora de... se le nota un equipo implicado en la causa, ¿no? Yo espero que eso le dure, sobre todo, como hemos venido diciendo otras semanas, los cuatro partidos que restan y los seis de playoff, ¿no? Ojalá que este equipo, sobre todo, no pierda la chispa, ¿no? Y que llegue a playoff de la manera que se está viendo ahora, ¿no? Hoy esa Pacheta, y es que al final realmente es así, ¿no? No podemos tener miedo en cualquier eliminatoria de playoff con el rival que sea de cualquiera de los otros tres grupos, porque el equipo se le nota confianza, ¿no? La afición puede estar, digamos, tranquila de que este equipo lo va a dar todo. Y posiblemente se den resultados positivos. Luego el fútbol ya sabemos lo caprichoso que es y 45 minutos malos incluso pues te pueden echar en una eliminatoria a doble partido, ¿no? Destacar alguna figura dentro de los 11, está claro, ¿no? Neider parece un jugador que no es de esta categoría, ¿no? Va como sobrado, le gana los balones a los delanteros, se los lleva por fuerza, luego es rápido al corte, se anticipa, sale con el balón. A mí me parece un jugador excelso para esta categoría, ¿no? Y luego yo volvería a destacar a Manu Sánchez, ¿no? Es que para mí es el eje del equipo, ¿no? El fútbol que está practicando el Elche, digamos ese 4-1-4-1, brilla en torno a la figura de Manu Sánchez, ¿no? Él es el que le da equilibrio al equipo, luego le está dando buena salida de balón, buen desplazamiento en largo. Todos están haciéndolo bien, ¿no? Las bandas están muy ahora mismo están con mucha chispa, pero yo sobre todo a Neider y a Manu, que le han dado esa solidez a la defensa que hace que el equipo no encaje goles y que posiblemente sea la clave del éxito, ¿no? Mantener portería cero es lo que presumiblemente nos hará ascender, porque este equipo es raro que acabe un partido en 90 minutos con la pólvora que tiene arriba sin marcar. Entonces, si acabas con portería cero, un gol yo creo que la mayoría de las veces vas a hacer. Es, curiosamente parece una paradoja, pero Paco, esa es la clave. En un equipo concebido para atacar y para tener mucho gol, la clave está siendo atrás, ¿no? Porque sabes que arriba vas a tener. Pero si atrás defiendes bien, y fíjate que con Pacheta solo han encajado dos goles en siete partidos, llevan tres con portería cero, y de esos tres, dos han sido contra el primero y el segundo. O sea que la clave parte de ahí, ¿no? Yo como entrenador, a mí el sistema que está usando Pacheta es de los que más me gusta, el 4-1-4-1, porque teniendo la figura como tienes de Manu Sánchez o Johnny, que también puede ser un sustituto, como bien dices, es el sustento, sobre todo para la defensa se siente más arropado porque tienes uno que te va a barrer por delante. Para los centrocampistas sabes que tienes un seguro ahí y sobre todo lo que hace muy bien es no perder el sitio. Y cuando un pivote no pierde el sitio, eso ya no es que muchas veces ese trabajo sucio que hablamos se destaque, pero para los compañeros es una arma que tienen y una seguridad porque saben que tienen ahí uno que le va a barrer todo. Pero yo sí que destacaría, aparte de evidentemente el bloque o el conjunto que está consiguiendo Pacheta, y se nota en gesto. Yo antes veía un Collantes cuando llegaba el balón, hacía más ademanes, más cosas, ahora no, ya no. Entonces eso es mano del entrenador. Pero sí las dos formas que puede tener de jugar el Elche. Yo notaba en la primera parte, cuando estaban apretando, que Javi Flores tiene que coger más el balón. O sea, yo creo que este Elche con Javi Flores es de una forma y sin Javi Flores de otra, es decir. Es igual que en el Mallorca, Salva, Sevilla, es decir, cuando estos futbolistas están en el campo son dos formas diferentes de jugar porque ellos le pegan ese punto de calidad y hace que esas jugadas lleguen con más claridad a las bandas o lleguen más claridad a buscar esos pasos interiores. Te recuerdo hay una de Salva Sevilla que te dije yo, tío, parece que sea PlayStation, o sea, sí. Cómo aguanta, cómo está, cómo la mete. Entonces, Javi Flores estando a un muy buen nivel le puede dar mucho al Elche porque va a buscar más espacios y yo creo que va a ser un juego más de posesión, pero con más claridad, ¿no? Porque cuando no está, es cierto que tenemos que buscar ese pase más en largo, ganar la segunda jugada, Y yo creo que es muy importante el estado de forma también que llegue Javi Flores para buscar esos espacios y esos huecos por dentro. A mí me salen las cuentas en que el Elche con una victoria tiene el playoff más que asegurado, tiene 57 puntos. Yo creo que va a hacer falta un punto menos, van a hacer falta 58 o 59, porque el quinto tiene 50 puntos y quedan 12, tendría que hacer 3 victorias. Y no llevan esa media ni Lleida, ni Badalona, ni Hércules. Bueno, Lleida y Badalona, que son los que pueden llegar a 62. A mí me da que con una victoria es más que suficiente. ¿Vosotros lo dais por hecho el playoff? Hombre, el playoff, no entrar en playoff sería una catástrofe, ¿no? Pero bueno, al final esto es fútbol, ¿no? Y hasta que no se consiga, digamos, matemáticamente, hay que seguir peleando. De todas formas, hacer cuentas a largo plazo, me inculco el mensaje de Pacheta y estoy pensando solo en Mestalla el domingo que viene a las 12, ¿no? Intentar ganar, intentar sumar 3 puntos que te den confianza, a ver lo que hace el Villarreal B, que recibe al... ¿puede ser al Badalona? Al Badalona. Villarreal B, Badalona. Y también está el Hércules Lleida. Efectivamente, hay dos partidos aparte del nuestro que son de la parte alta. Entonces hay que pensar en ganar en Valencia, ¿no? Y a ver qué te depara la jornada, a ver qué hacen los rivales, a ver qué hace Villarreal B, si por fin puedes, digamos, asaltar esa segunda plaza, que parece que no, pero nos está costando porque llevamos bastantes jornadas en la tercera y a un punto, pero no hay manera de rescatar ese punto y colocarse segundo. Y el objetivo tiene que ser partido a partido, como bien dice el míster, pero ya que la primera plaza ya se ve muy muy lejana, por lo menos intentar quedar segundo, ¿no? Porque el factor campo en esas eliminatorias de jugar el segundo partido en casa puede ser determinante, ¿no? El ir fuera y sacar un buen resultado y afrontar el partido de vuelta en tu campo con 15.000 espectadores que te arropen, para mí es importante, ¿no? Entonces, dentro de la posibilidad que se pueda, pues intentar quedar segundo. Yo lo que destacaría es que hace 2 meses, antes de llegar Pacheta, habían dudas de si el equipo se iba a clasificar para el playoff. Y si se clasificaba, habían todavía más de si iba a tener potencial para jugársela en 3 eliminatorias y ascender. Y ahora no hay ninguna duda. Si haces una encuesta de que el Elche va a jugar el playoff, y es más, la gran mayoría piensan que el Elche es uno de los cocos y que los rivales quieren evitarlo. La gran pregunta que yo me hago, Paco, que tú has sido futbolista, es si el Elche va a poder mantener este ritmo o incluso mejorarlo en el mes que queda, porque para mí es una cuestión también anímica, tener un objetivo y agarrarte a él, si va a poder no solo aguantar ese mes, sino prolongarlo otro mes, porque van a ser 3 semanas más el playoff. Yo creo que los baches que tiene que pasar el Elche los ha pasado, hemos pasado bastantes, hemos destituido a 2 entrenadores, el equipo ha pasado por fases en las que estábamos ya pensando si la preparación física era buena, si no, y yo creo que ha llegado el momento justo. Yo veo a los futbolistas muy bien, mentalizados, y aparte es un plus. Yo recuerdo a lo mejor fases de ascensos que he hecho con el Elche, incluso que no guste mucho el Elche, con el Granada, que estuve un año allí en Granada. Sí. Llegamos de la misma forma, ¿no? Y ese último mes llegas enganchado y el otro ya viene rodado entero. Entonces, aparte es lo que supone el plus de meterte en el playoff, la mentalidad que llevas, la ilusión que llevas por ascender, eso es un plus para el estado, sobre todo anímico y físico. Yo creo que el Elche llega en un buen momento. Yo ahora mismo no tengo dudas de que el Elche se va a meter en el playoff. Sacamos números, yo creo que si esta semana gana el Elche, el Cornellà no gana, casi lo tendremos ahí matemáticamente, pero ya no hablo números. El Elche va a ganar de los 6 partidos que quedan, va a ganar 4, 3, queda. 4 va a ganar. O va a puntuar en casi no, todos los 4, partidos. 6, no, de los 4 que quedan. Quedan de 4 los 4, partidos. 12 puntos. Sí. Yo creo que de los 4 partidos que quedan, 2, 3 partidos los puede ganar, sobre todo por cómo ve al Elche y cómo lo que transmite el Elche, ¿no? Y ahora mismo, si no quedas primero, ya al quedar segundo, tercero, cuarto, ya depende también de los otros grupos y de los equipos que la posición, porque dicen, no, es que a lo mejor es mejor quedar segundo o tercero, es que no sé, es que yo a lo mejor quiero evitar al Fuenlabrada, por ponerte un nombre. Entonces, eso ya va a depender, no sabes si quedar segundo, tercero o cuarto va a ser mejor o peor. Salvo quedar primero, lo otro es un poco ver también en qué posición quedan los demás rivales. Yo no me fijaría en qué posición va a quedar el Fuenlabrada o el Murcia o el Racing de Santander. Yo, al final, el que quede segundo del grupo primero o quede cuarto del grupo cuarto es porque durante una liga regular ha quedado ahí, ¿no? Digamos que luego tú puedes tener tus propias preferencias, digamos, porque, oye, este me gusta más, este menos, yo no quiero jugar en Miranda de Ebro o prefiero evitar al Racing. Al final estamos hablando pero lo que sí que tengo claro es que quiero afrontar el partido de vuelta en casa. No sé, es algo que para mí, no sé. Pacheta también. Yo quiero afrontar el partido de vuelta en casa. Eso te lo da la segunda plaza, sobre todo en la primera eliminatoria, que te enfrentarías a un cuarto. Oye, ¿qué te toca? ¿El Racing de Santander? Pues porque el Racing de Santander ha quedado cuarto en el grupo segundo, y es porque no habrá merecido más, ¿no? Digo yo que al final, después de 38 jornadas, es la oposición que tiene que ocupar. Entonces, vamos, desde mi punto de vista, por eso es el premio de la segunda plaza, de jugar el segundo partido en casa, no sé, con una buena entrada, la gente, una buena conexión afición-equipo, como por ejemplo existió ayer, ¿no? Porque ayer fuimos 7.100 y pico espectadores, pero había buena conexión en la grada con el equipo, ¿no? Que es lo que realmente hay que intentar conseguir. Por ahí sí, en ese caso sí estoy de acuerdo contigo, pero yo recuerdo, por ejemplo, las eliminatorias que estaban antes en Segunda División B, que eran horrorosas, que eran los cuatro y no tenía premio el primero. Y aunque luego te puede tapar la cara a cualquiera, pero siempre mirábamos de evitar a un equipo más fuerte, ¿sabes? Por el tema, al igual de ese iniciar, bueno, oye, parece que no nos han tocado los cocos, y al igual luego resulta que han habido equipos que parecían que no, y al final te han cortado la cara, ¿no? Más que nada por eso, pero sí llevas razón, evidentemente, que jugar el segundo partido aquí en casa es un plus, sobre todo porque ya sabes el resultado que tienes primero allí, y aquí pues jugar con tu afición, ¿no? ¿Le echáis un vistazo al resto de grupos? ¿Hay alguno que diríais, bueno, yo este lo quisiera evitar? Porque recuerdo que están en el grupo 1 Deportivo Fabril, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada y Rápido de Bouzas. En el grupo 2, Sporting B, Mirandés, Real Sociedad B y Racing de Santander. Y en el grupo 4, Marbella, Cartagena, Murcia y Extremadura. Siempre por ese orden, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Hay alguno que no queréis ver en pintura o os da igual? Bueno, a mí me llama la atención que hay varios filiales, ¿no? Es decir, el filial, tenemos la experiencia del Villarreal B, que es un poco un... A veces jugar contra un filial, gente joven, con equipos de mucha calidad, puede ser peligroso, ¿no? En un determinado momento. Es verdad que no tienen experiencia, pero tienen mucha, mucha juventud, muchas ganas y sobre todo calidad, ¿no? Entonces, vamos a ver los filiales. Y luego, a mí personalmente, un equipo al que le tengo, no sé si miedo, no, pero sí respeto, es el Mirandés. No sé, no quiero que nos toque el Mirandés, porque ir a jugar a Anduba, la presión que hay allí, cómo aprieta ese campo con su afición y con su equipo, no me apetece jugar contra el Mirandés, ¿no? Preferiría, por ejemplo, jugármela en Murcia o jugármela en Santander o campos más... Más históricos y campos más grandes que tener que jugármela en Mirandés o en Fuenlabrada o... En fin, al final vas a tener que jugar con tres de ellos y posiblemente te vaya a tocar uno de cada clase, ¿no? Es decir, que si no quieres un Mirandés, te tocará un perfil Mirandés y seguramente te toque algún histórico tipo Murcia o tipo Racing. Yo creo que en tres eliminatorias es fácil que te toque uno de cada, ¿no? Porque si fuera una eliminatoria sería diferente, pero en este caso al que nos toque tendremos que eliminarlos. ¿Tú quieres evitar alguno o quieres que te toque alguno en concreto, Paco? Quiero campos grandes. Yo también. Yo, la experiencia de este año, nos ha costado mucho adaptarnos a los campos pequeños. Bueno, hay equipos que destacan. Estoy viendo, por ejemplo, el Deportivo La Coruña, que creo que está haciendo una excepcional temporada. Pero bueno, a mí me trae buenos recuerdos. Una vez que nos tocó, ascendimos en Baracaldo. El Depor B. El Depor B y aquel Córdoba famoso. Vaya. Aquello fue una carambola, no cuatro veas. Bandas. Bueno, pero se dio. Nadie confiábamos porque ni nos teníamos ni preparado el viaje de vuelta. O sea, que fíjate. Aquel fue espectacular. Fue espectacular, pero bueno, yo sí que hay equipo, ya te digo, me reitero, porque por ejemplo el Fuenlabrada sí que sé cómo se ha confeccionado desde un inicio, y aparte tenemos 3-4 futbolistas de ahí que nos van a tener ganas, y la verdad es que no me gustaría que se enfrentara al Fuenlabrada, porque me gustaría ver a los dos equipos el año que viene en segunda división para empezar. Armando, Hugo Fraile, Paul Freixenet, sí. Bueno, y entrenador Eloy. Y Eloy creo Jiménez. Que también un tal Quero que estuvo un año por aquí, el pequeñito que venía del Rayo Vallecano, sí. Claro, el Cata Díaz de Central. Y aparte es un campo, pues bueno, creo que es césped artificial también, me parece. ¿El del Fuenlabrada? No lo sé. Creo que sí. Pero bueno, y luego hay equipos que, por ejemplo, al principio daban miedo, pero creo que se están desinflando, como el Extremadura. A mí, por ejemplo, se ha comentado mucho el Marbella. No, es que el Marbella, cuidado, el campo no lo ha remodelado mucho, sigue siendo de pista de atletismo. Yo juego ahí, es un campo muy complicado. Pero bueno, al final yo te digo, prefiero... Aquí en Marbella no ganamos con gol de falta de Perico del Campo. Sí, señor. Sí, señor. Hace 20 y tantos años. Sí. Claro. Y ahí está Peris ahora. Está Peris, está jugando, Peris. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final lo que te resumo, Paco, es eso. Prefiero campos grandes, aunque sean rivales de más entidad, porque creo que se nos han dado mejor a lo que hemos visto este año. Bueno, pues primero el Valencia-Mestalla. El filial, que está a 7 puntos de playoff, yo creo que no tiene ninguna opción. Si nosotros no tenemos ninguna, a 7 del primero, creo que ellos tampoco. Pero ojo, el equipo más goleador y el segundo más goleado. O sea, cumple el perfil del típico filial. Tú estuviste allí. Sí, sí. Aparte del campo complicado. Los chavales ya sabes cómo son, es decir, aquí nos pintaron la cara, hicieron un gran partido, pero bueno, yo creo que ahora mismo, conforme van llegando y ya se van quedando sin opciones, también bajan un poco el pistón, porque ya no tienen esa, digamos, sí, el objetivo. Ansia, el objetivo de llegar, si alguno está mirando también en si puede debutar o no debutar, porque esta es la época de que pueda debutar algún futbolista, porque cuando más avanzada está la temporada pueden venir más lesiones. A mí de hecho me ocurrió y por una desgracia me rompí el tobillo y no pude debutar con Claudio Ranieri, y es el momento, pero yo creo que ahora mismo nos viene bien porque es el de los más goleadores y los más goleados, pero es que ahora mismo el Elche estamos siendo una roca defensivamente. Entonces eso va a ser bueno para nosotros porque vamos a tener facilidad para esa defensa supuestamente más débil que tiene el Valencia poder romperla. Va a ser un partido difícil, pero bueno, los últimos resultados viene de perder 4-0 en Alicante contra el Hércules y el sábado pasado perdió 3-2 con el Lleida, ¿no? Es verdad que lo que está diciendo Paco, ahí al final hay que estar muy atentos porque es un filial. Pero bueno, siempre es peligroso, pero bueno, yo creo que es el momento, ¿no? Ya no se ven con tanta opción e imagino que habrán bajado un poco el nivel. Por otro lado, me gustaría felicitar a los 7.150 espectadores que se animaron a pasar por Caja, que estuvieron presentes allí en un partido importante, que apoyaron al equipo y que esperemos que sean muchos más en los próximos partidos, ¿no? El equipo con su afición, todos remando juntos, es más fácil conseguir el objetivo, ¿no? La directiva lo mirará como desde el punto de vista de que un 75% de los abonados decidieron pagar, y el que lo vea desde el punto de vista de que en contra, digamos, dirá que ese partido, si se hubiera tomado alguna medida, se podrían haber metido 11 o 12.000, ¿no? Si se hubieran puesto medidas más fáciles, ¿no? Cada uno lo mirará de un punto de vista. La realidad es que apostaron más de 7.000 espectadores por pagar y por ir a ver a su equipo, y la verdad que estaría muy muy bien que en los próximos la afición estuviera con el equipo y seamos cada vez más. Yo solamente un inciso en eso. Yo creo que la directiva del Elche no tiene que mirar por ahora mismo, por no decirte calidad de aficionados, pero sí buscar el volumen. Es decir, yo prefiero que si tienen que cobrar algo, cobren, pero cobren menos para que el campo se llene más. Yo puedo entender cómo pueden estar las arcas del Elche, pero los precios, yo prefiero que vaya más gente y que pongan los precios un poquito más económicos para que dar opción a que en vez de veamos 7.000, el otro día era un partido fantástico, un tiempo espectacular, a las 12 de la mañana, para haber metido 12, 13, 14.000 espectadores. No estoy de acuerdo. Entonces, sí, al final no sé qué precios pusieron, pero chicos, ponerse en el sentido empresario y decir, oye, si meto 14.000, a lo mejor las entradas mete a 30 euros, puedo ponerla a la 15 y al final saco el mismo beneficio. Yo no sé lo que tienen que hacer, pero deberían buscar el objetivo de llenar la parte de abajo en el playoff. Claro. O sea, sí, eso va a ser un estímulo para el futbolista espectacular. Sí. En playoff la parte de abajo efectivamente tienen que llenarla a través del abonado o como ellos vean, y al final ellos son los que están ahí, tienen que tomar las medidas, pero menos de 20.000 personas en playoff, no, la verdad que no, porque para eso tenemos un campo grande, tenemos la afición que tenemos y hay que disponer de ella. 18.000 y pico caben en la parte de abajo, o sea que hay que llenarla. Gracias, Jorge. Gracias, Paco. Hasta la próxima semana. Nos vamos a Come y Caña, bar de tapas y restaurante. Todos los días menú por 9,90 euros. Tienen cocina casera, guisos, arroces, pasta y 5 platos a elegir. 5 primeros, 5 segundos, 5 postres. Está Come y Caña en Pedro Ibarra 3, frente a la Peña Madridista. Así que nos vemos allí en Come y Caña. Buenas tardes. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.